Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo nublado. Se espera un poco de llovizna durante el día. Y la temperatura máxima será de 57 grados, mínimas de 37. La probabilidad de precipitaciones será de 62% el día de hoy. El día de mañana vamos a tener un sol muy brillante, muy despejado. Y temperaturas máximas de 60 con mínimas de 42. Para el día viernes también máximas de 60, mínimas de 43 con cielos soleados y despejados. Para el día sábado va a estar todavía más agradable, máximas de 66, mínimas de 52 con cielos soleados y despejados. El próximo domingo hay probabilidad otra vez de un poco de precipitaciones con temperatura máxima de 65, mínimas de 47. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del día lunes empiezan a descender un poco las temperaturas y hay probabilidad de lluvias, pero de ahí en adelante vuelven a aumentar. Bueno, a partir del día miércoles. Se han estado moviendo los días que nos habían dicho, ¿verdad?, de que iba a haber precipitaciones. Así que pues está muy bien. Esperemos y vayan aumentando un poquito más las temperaturas. Bueno, a mí me gusta mucho el calor. A mucha gente no le gusta, pero yo prefiero mil veces el calor que el frío. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa. Los dejo con una reflexión y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que ha decidido que

amor, amor, amor, estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que es. Y cada noche vendrá a crecer y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Los ve pasar, mira sus

Sin dejar.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ahí tienen de fondo, de música de fondo, a mi perrita. Ahorita la van a escuchar roncar. Le dije, bájale tantito el volumen, pero pues dijo, no, quiero opinar con mis ronquidos. Entonces ahí la van a escuchar, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar de esta información científica en el que un nuevo hallazgo sugiere que los tiranosaurios vivían y cazaban en grupos como los lobos. Este nuevo descubrimiento que han encontrado acerca de los tiranosaurios que vivían y cazaban en grupos así como lo hacen los lobos. La idea de que te persiga un tiranosaurio rex, ¿no te resulta muy inquietante a ti? ¿Qué tal si en lugar de uno te imaginas a un grupo de estos gigantescos carnívoros persiguiéndote? Es como las películas que vemos. Bueno, pues un nuevo descubrimiento sugiere precisamente eso. El enésimo error de Jurassic Park es pintar al tiranosaurio rex o el T-Rex como un depredador solitario. Y el estudio se ha realizado a partir de restos fósiles encontrados en un valle cercano al Monumento Nacional Grand Staircase Escalante en Utah, aquí en el estado de Utah. El yacimiento fue descubierto por el paleontólogo Alan Titus en el 2014 y contiene los huesos de un número indeterminado de tiranosaurios pertenecientes a una subespecie de estos depredadores denominada Teratophenus curiei, en honor al experto en tiranosaurios Philip Curie. El nombre de esta especie significa literalmente asesino monstruoso. Imagínense, es lo que significa este animalito. Y básicamente pues son los tiranosaurios con algunas diferencias en la forma del cráneo. El caso es que la cantidad y proximidad de huesos de diferentes ejemplares, que algunos más jóvenes y otros adultos, llamó mucho la atención del equipo de paleontólogos dirigido por el Dr. Titus en paleontología. El hecho de encontrar huesos de diferentes animales de una misma especie en el mismo lugar no tiene por qué significar que esos animales vivían juntos. Los restos pueden haberse movido de un sitio debido a procesos geológicos normales, ¿como cuáles? Como la corriente de un río o de un glaciar que se fue llevando todos los huesitos y pues los acomodó en un lugar donde se pudieron quedar, ¿no? Incluso aunque los animales murieran allí, eso no quiere decir que lo hicieran al mismo tiempo. Y es el caso de los pozos de Brea, en los que a menudo aparecen diferentes animales en diferentes momentos. Ninguna de las evidencias físicas era concluyente en uno u otro sentido, así que los investigadores recurrieron al análisis geoquímico de estas muestras. Y bueno, pues al hacer esos análisis, pues concretamente examinaron las trazas de 17 elementos, que fueron elementos químicos, ¿no?, conocidos como tierras raras, y los resultados del análisis sugieren que los tiranosaurios no solo se fosilizaron juntos, también murieron al mismo tiempo. Y pudiera ser que los animales simplemente se agrupaban debido a una escasez de recursos, pero los investigadores tienen la teoría de que murieron en grupo porque vivían y cazaban en grupo de una forma no muy diferente a como hoy pues sabemos que lo hacían otras especies de dinosaurios terópodos como los velociraptores. Y de hecho no es la primera evidencia que apunta en esa dirección. Cada vez hay más indicios que hacen sospechar que los tiranosaurios, pese a su espectacular tamaño, pues no eran animales solitarios como pues está en la película, ¿no? De Jurassic Park, sino que eran depredadores gregarios y carnívoros sociales como los lobos o como los leones hoy en día. Y pues el estudio en sí no es concluyente. Aún podría haber otras explicaciones al yacimiento que fue encontrado aquí en el estado de Utah, pero desde luego pues abre una puerta muy interesante sobre el comportamiento de esos pollos gigantes que a menudo pues llamamos Tyrannosaurus. Y pues ahí está esta información, cada día se aprende algo nuevo. ¿A quién le gustaría de ustedes, le hubiese gustado estudiar pues todos los restos fósiles? ¿A quién le hubiera gustado ser paleontólogo o paleontóloga y no son ahorita? O tal vez si ustedes ya son algunos. Qué padre, ¿no? Ese era, yo creo que uno de mis sueños de niña. Me hubiera gustado ser paleontóloga y por eso me fascina todo este tipo de información en paleontología. Paleontología, ya le estaba cambiando el nombre, ¿no? Uy, qué bueno que te gusta, ¿no? Dicen que le cambies el nombre. No, es paleontología, ¿ok? Y bueno, en otra información, para que anoten ahí en las fechas de los eclipses lunares y solares, para que no se los vayan a perder, o por lo menos para que lo tengan presente, ¿no? En este 2021 tendrá 4 eclipses lunares y solares, así que hay que descubrir estas fechas, ¿no? El 26 de mayo dará comienzo oficialmente a la temporada de eclipses de este año, y los eclipses son configuraciones astrales que tienen gran importancia en la astrología, porque marcan la culminación de una fase lunar y solar, en la que la Tierra juega un papel importante. Los eclipses siempre han fascinado a la humanidad, incluso hoy en día el espectáculo de los eclipses solares o lunares es muy emocionante. Así que no te pierdas ni un solo eclipse, descubre las fechas de todo este año 2021. Y pues para todos los aficionados a la astrología, pues te voy a mencionar cuáles van a ser las fechas para que no te pierdas ni una luna llena o nueva, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿cuáles son las características de los eclipses? Vamos a hablar un poquito de ello. Para los aficionados en astrología y cualquier persona que está interesada en los movimientos astrales, que es otro tema que también me gusta mucho a mí, pues el eclipse es un acontecimiento astronómico y astrológico fascinante y que es esperado. El primer evento importante será el 26 de mayo con un eclipse total de luna en Sagitario, para todos los sagitarios. Y bueno, a este le seguirán 3 eclipses más, 2 de sol y 1 más de luna. Aunque todavía no se ha demostrado científicamente, los fenómenos de los eclipses tienen una fuerte influencia en los seres humanos y en las relaciones interpersonales. Pues la verdad es que sí nos afecta. Mucha gente dice, no tiene nada que ver. Y yo pienso que sí nos afecta, sobre todo a las mujeres. Sí, hasta pues el cambio lunar, aunque ya les había leído un artículo, ¿no? Que decía, no, pues no influye tanto, pues el mes, la luna llena, y sí influye, sí influye. Pregúntenle a cualquier mujer y cómo nos cambia ciertas fechas, ¿no? Que uno espera y de repente no llegan. Pero bueno, les decía, ¿cuáles son las fechas de los eclipses del 2021, no? La primera, ya les dije, el 26 de mayo del 2021, este año presente, hora máxima del eclipse a las 11:19, va a caer en el signo Sagitario y tipo de eclipse total de luna. El 10 de junio de este año también a las 10:43 va a ser la hora máxima del eclipse y va a caer en el signo Géminis. Y el tipo de eclipse va a ser anular del sol. El 19 de noviembre va a ser un tipo de eclipse parcial de luna. Va a caer en el signo de Tauro y va a estar a la hora máxima del eclipse a las 9:04. Y el 4 de diciembre es el último eclipse, 7:34 va a ser la hora máxima del eclipse, va a caer en el signo Sagitario nuevamente y va a ser el tipo de eclipse total del sol. Así que van a estar muy eclipsados los Sagitarios este año, empezando mayo y diciembre. Entonces, a ver, este 26 de mayo la luna llena en Sagitario es también un eclipse lunar total, ¿no? Y esta está en cuadratura con Júpiter, lo que a veces lleva a los excesos, pero su influencia energética y atlética nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos para obtener los frutos de lo que hemos sembrado previamente, así que es un momento para empezar a cosechar ese día, ¿no? El 26 de mayo, así que empiecen a hacer algún cambio ustedes desde ahorita para que se vea influenciado, ¿no?, con los astros. Y bueno, es un gran día para superar los obstáculos y las trabas con nuestra voluntad, con flexibilidad y con inspiración. El eclipse del 10 de junio, que es un eclipse solar anular y que cae en el signo de Géminis, coincide también con un eclipse solar anular unido a la cuadratura de Mercurio a Neptuno, nos hace conscientes de ciertos abusos o nos impide mentirnos a nosotros mismos, que eso es muy bueno, ¿verdad? Y el Sol y la Luna también están en trígono con Saturno. Es por lo tanto el momento de volver a lanzar los dados de forma consciente y constructiva ante una situación que se nos escapa o tras alguna decepción. El 19 de noviembre, que es el otro eclipse lunar parcial y que cae en el signo de Tauro. La luna llena en Tauro es codiciosa y sensual, nos dice. Nos impulsa a compartir los placeres con nuestros seres queridos, una salida amistosa, una comida familiar, abrazos entre seres queridos. Esperemos que para entonces se puedan dar los abrazos, ¿verdad? Vinculado a la cuadratura de Mercurio y Júpiter, hay que tener mucho cuidado, sin embargo, con la tentación de farolear, de ponerse en evidencia, de mostrar mala fe, así que no hay que intentar seducir a toda costa. En nuestra vida activa, esta luna llena refuerza nuestro sentido práctico, nos permite hacer malabares con muchos problemas y facilita nuestra adaptación a todo tipo de actividades. Y por último, el del 4 de diciembre, eclipse solar total, que también cae en Sagitario. Coincide también con un eclipse solar total, ¿no? Vinculado a Mercurio y a Saturno, y nos ayuda a establecer una estrategia ganadora en asuntos de trabajo y en asuntos de finanzas. Tenemos en mente establecer una buena comunicación con nuestros colaboradores, con sus clientes, con socios de trabajo o de negocios. Y no solo no nos faltan argumentos convincentes, sino que nuestra serenidad inspira confianza y nuestras iniciativas pues dan frutos. Así que pues están buenos estas recomendaciones, estos eclipses, ¿no? A ver, veremos qué pasa. Pero bueno, esos son los días: 26 de mayo, 10 de junio, 19 de noviembre y 4 de diciembre. Y con eso me voy a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita te voy a dar una información muy interesante sobre los frutos secos para que tú los puedas activar. Y te voy a decir cómo los vas a activar, o sea, las almendras, las nueces, los cacahuates se pueden activar. Y ahorita te digo por qué es bueno activarlos y cómo los puedes activar. Vamos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me gusta mi reggae. Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura. Que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo cómo es que está dura. Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina de baile. No tiene a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición es. ram pam pam. Mi mente maquineando en un plan plan plan. Si me dejan esa curva le doy pam pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve ese ram pam pam. Mi mente maquineando en un plan plan plan. Si me dejan esa curva le doy pam pam. Tu belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' estar contigo en detalle. Y tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Se cae el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, dura, dura, dura. Que tatura, mano arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímelo, dímelo con la piel. Tatura, yo te doy un 20 de 10. Tatura, dura, dura. Tú tienes el size. Otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Que tú tienes el size. Otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Que tú tienes el size. Otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Que tú tienes el size. Otra como tu mami no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye. Retumbando las bocinas de seguro. Tiene el Daddy Yankee y el disco duro. Urbi Roma, que me esta liga no se asome. Dura, dura, dura. Blaze. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 32 minutos, ya regresamos y ya se llegó el segmento de Conociendo tu Meta y te voy a hablar acerca de por qué es bueno activar los frutos secos y los vas a activar ¿en dónde? Con agua. Los frutos secos son los alimentos que comparten una característica fundamental y en su composición natural pues tienen menos de un 50% de agua. ¿Por qué? Porque están secos. Si tú comes estas frutas cuando están pues fresquecitas, pues van a obtener un poquito más de agua. bueno, los frutos secos se destacan por su rico contenido de proteínas, grasas, oligoelementos y vitaminas que les confieren muchas propiedades saludables. Y bueno, te voy a decir cómo activarlos con agua para que tú puedas aprovechar al máximo todos sus beneficios. En principio es muy importante no confundir los frutos secos con la fruta desecada o deshidratada o disecada, no sé cómo lo han escuchado ustedes. Pero bueno, los primeros son semillas comestibles que son cubiertas por una dura cáscara. Mientras que las segundas, como su nombre lo indica, son frutas a las que se les extrajo el agua mediante técnicas de secado. Por ejemplo, algunos frutos secos pueden encontrarse las almendras, las anacardos, las avellanas, los cacahuates, maní castañas, las nueces que son de Castilla, de pecan, de macadamia o de Brasil. Los pistachos y las semillas o pepitas de calabaza, ajonjolí o girasol, entre otros. Esos son los frutos secos, ¿ok? Normalmente, los frutos secos se caracterizan por ser alimentos energéticos, ricos en grasas saludables, proteínas y vitaminas, por lo que su consumo se relaciona a distintos beneficios en que te ayudan al corazón. ¿Por qué? Porque te ayudan a disminuir la cantidad de colesterol malo en la sangre, incrementando pues los niveles de colesterol bueno, que ya les he hablado realmente cómo se les llama el colesterol bueno y el malo, ¿no? Que es más fácil decirles de esta manera. Y bueno, también te ayudan a controlar los niveles de presión arterial, te ayudan a promover una buena digestión y facilitar el control de pérdida de peso. Son ricos en antioxidantes, que son útiles para combatir los efectos de los radicales libres, que son las moléculas inestables que afectan las estructuras celulares sanas y que favorecen la aparición de enfermedades. A pesar de esas bondades, debes recordar que los frutos secos son ricos en calorías, por lo que su consumo debe ser moderado y complementarse con una dieta saludable y también pues con un poquito de ejercicio, ¿verdad? Los frutos secos son alimentos extremadamente versátiles, puedes acompañar todo tipo de platillos y también prácticos, ya que son fáciles de transportar y no necesitan refrigeración, por lo que puedes contar con ellos en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero bueno, antes de comerlos, para que tú potencies, ¿no?, aún más sus beneficios, lo que vas a hacer es remojarlos o los vas a activar en el agua. Y con esto se busca eliminar sus antinutrientes, ¿no? Como su nombre lo indica, los antinutrientes son compuestos que interfieren en la absorción de determinados nutrientes. En el caso de los frutos secos, el ácido fítico o fitato es el antinutriente que se encuentra en mayor proporción. Este compuesto cumple una función clave en los cereales, legumbres o semillas: protegerlos de los factores externos como la humedad, plagas o insectos, prolongando su vida útil y con ello pues evitar que se desencadene el proceso de germinación antes de tiempo. Ciertos minerales como el calcio, como el hierro, como el magnesio o como el zinc pueden unirse al ácido fítico volviéndose insoluble, por lo que el intestino no podrá absorberlos. Y cuando tú remojas estos frutos secos, los antinutrientes pasan al agua, por lo que los minerales, las vitaminas, las grasas y las proteínas estarán más disponibles para nosotros y se van a absorber mucho mejor a través pues de nuestro metabolismo, ¿no? Nuestro organismo, perdón. Es importante activar para que facilite la digestión de los frutos secos y la absorción de los nutrientes, pero si no lo haces no significa que correrás algún tipo de peligro y tampoco tendrás déficit de nutrientes o de consecuencias sobre tu organismo. No todos los frutos secos se pueden activar para disminuir los antinutrientes. Por ejemplo, aquellos que se sometieron a calor para eliminar la corteza tóxica que los recubre, como es el caso de las castañas de cajú, pues no pueden activarse, y tampoco los frutos secos que han sido tostados, ¿ok? El tiempo de activación varía según el fruto seco y se estiman los siguientes lapsos. Por ejemplo, el ajonjolí, la quinoa, las semillas o pepitas de calabaza, los pones en agua durante 2 a 4 horas. Hay gente que pone a remojar la quinoa durante toda la noche, o sea que pues 8 horas para quitarle estos antinutrientes, o lo lavas como 6 veces la quinoa porque tiene esa saponina, algo así, que es parecido al jabón, pues no te puedes comer la quinoa con eso. Entonces la linaza necesita de 5 a 7 horas para que también la actives en el agua. Las nueces o las almendras de 8 a 12 horas. No sé si ustedes han puesto las almendras en agua. Yo las puse cuando estaba en México, me lo recomendó un médico naturista. Y yo las ponía en un vasito con agua, ponía 4 almendras nada más a remojar. Y en la mañana pues las sacaba para pelarlas, quitarle la cascarita y los ponía en un batido que le hacía a mi papá y era proteína, ¿no? Y las almendras se hacían como unas 3 o 4 veces más grande de la noche a la mañana. Entonces, sí es cierto lo que les estoy mencionando, ¿verdad? Háganlo, si no me creen, pónganlo en un vasito con agua, unas 4 almendras y al siguiente día las van a encontrar enormes, ¿no? Y bueno, puedes activar frutos secos fácilmente siguiendo los pasos. Lávalos con agua. Puede ayudarte con un colador los frutos secos hasta eliminar todo tipo de suciedad. Coloca los frutos secos en un bol y cúbrelos con agua. 2 o 3 partes de agua por cada parte de frutos secos. Déjalos activar el tiempo recomendado. Cumplido el lapso de activación, vas a colarlos y vas a enjuagarlos hasta que el agua salga limpia. Después vas a extenderlos sobre una placa para que se terminen de secar correctamente y ya están listos para comer. Puedes reservarlos en la nevera durante 2 o 3 días y si quieres preparar mucha cantidad para luego guardar, deberás utilizar un horno deshidratador o eléctrico para secarlos correctamente. Y de esta forma pues los puedes guardar durante varios meses y solo asegúrate de que estén completamente secos, de lo contrario pues pueden crecer hongos y eso pues tampoco es nada bueno, ¿no? Entonces ahí está esta información, hay que activar los frutos secos, por lo menos inténtenlo. Para la gente que quiere hacer su propia leche de almendra, pues les saldría ideal porque entre más grandes estén las almendras que se van a hacer cuando tú las hidrates o las actives, entonces vas a tener pues más leche o menos necesidad de agregarle agua, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Como ven, les ayuda mucho también pues al metabolismo. Ya sabemos que consumir los frutos secos pues nos da muchos beneficios. Pues tienen muchas vitaminas, tiene en grasas y proteínas que nos hacen pues bien a nuestro organismo. Y pues con esto pues también nos va a ayudar a mantenernos con más energía, porque son alimentos energéticos ricos en grasas saludables, en proteínas y vitaminas. Y pues ya sabemos que tiene muchos beneficios, ¿no? Que ya se los mencioné. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.